cuando uno ya se convierte en hombre, y es cuando ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, de hecho también se convierte en maestro. Pero de allí a la perfección en la maestría hay 9 grados. Muy difíciles y más amargos que la hiel. Ahora, llegar uno al gran elegido y maestro perfecto es la aspiración máxima. Maestro perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero un gran elegido es solamente el que ya logró la cristalización absoluta de todas las 3 fuerzas primarias de la naturaleza dentro de sí mismo, en su propio organismo. Ese es el gran elegido. Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten. ¿Será, maestro, habrá una gran oportunidad a comprender a fondo la muerte del ego animal, hablar sobre los canamuses, los 4 clases de canamuses, porque ya hemos convenido a través de esta convención de las 4 clases de canamuses, dejamos de comprender a fondo el yo, entonces. Bueno, indudablemente un individuo que se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales del ser, es necesario eliminar lo que no pertenece al hombre. Si uno no elimina realmente aquellos elementos inhumanos que carga adentro, aquellos elementos de los mamíferos racionales, pues es claro que se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Hannes Musen con doble centro de gravedad. De esta clase de Hannes Musen hay 4 clases. Es decir, de los Hannes Musen, pero los Hannes Musen se dividen, dijéramos, en 4 familias. La primera diría, la llamaríamos la de los Hannes Musen, que son mortales. Individuos que solamente poseen el cuerpo planetario, el cuerpo físico. No han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, no se han dedicado a la magia negra, al mal. Y al fin vienen a dar forma dentro de su organismo a un algo fatal y tenebroso. Y hace de ellos verdaderos canasmoses. Afortunadamente, con la muerte, ese algo fatal se disipa y solo continúan los agregados psíquicos inhumanos que pueden retornar más tarde en un nuevo organismo o involucionar en los mundos infiernos. Existe también una segunda clase de Hannes Musen, corresponde a aquellos sujetos que fabricaron el cuerpo astral, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los elementos inhumanos. Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten en Hannes Musen, porque el ego dentro del astral viene a elaborar ese algo fatal que caracteriza a los Hannes Musen. Esta segunda clase de Hannes Musen pueden eliminar lo que tienen de Hannes Musen voluntariamente, si así se lo proponen. Mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la gran ley puede hacerlo retornar o regresar o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales. No solamente bicerebrado, sino hasta unicerebrado. Y así, mediante ese sistema de reincorporaciones en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Hannes Musen. Hay una tercera clase de Hannes Musen. Sujetos que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, que se convirtieron en hombres, que poseen un cuerpo astral auténtico, legítimo, un vehículo mental verdadero, y además el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Bueno,

que el palo horizontal es femenino, que del cruce de ambos se halla la clave de todo poder. El Ventura, claro está. Ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos dos vástagos eternos vienen realmente de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida, y que toda la creación se fundamenta en esos poderes masculino y femenino. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, ¿no? José y María, Isis, Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos se enfatizan ya muy seriamente la cuestión del linga yoni, faro útero. Y el tercer loco se crea, sí, él hace sus creaciones, combinando los elementos masculinos y femeninos. Y la criatura se reproduce mediante el sexo. Hasta las flores tienen que usar los poderes masculinos y femeninos para la reproducción. Nosotros mediante la Santa Cruz, es decir, mediante Lingam Yoni, podemos lograr perfectamente la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores y del ser. De ahí el poder de la cruz. Todo dentro del círculo de la eternidad. Pero esto no es un cierre, es un símbolo. Y lo mismo puede hacer uno girar la mano de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le daban tanta importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cada cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo. Porque no es un cierre, es un símbolo. Nada más. ¿Entendido? Sí, cómo no. Lo que pasa es que esta palabra de cierre viene precisamente de su libro Logos Mantan Theuria, donde usted recomendaba precisamente eso, ¿no? Una forma de cierre que terminaba, se hacía uno de izquierda a derecha y terminaba pues dejando una parte como para que entraran las fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto pues es el que nos ha tenido, que es un cierre. Pues entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije cierre, dijéramos específicamente en la forma que todos los hermanos le han dado, como de un cierre mágico o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Y cuando dije cierre, me refería a la forma de cerrar el círculo. Eso es todo. Uno puede cerrarlo haciendo girar la mano de izquierda a derecha, izquierda, pero no es cierre en la forma de esa magista en que los hermanos lo han interpretado. Yo entiendo por cierre verdadero, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo para invocar a cualquier entidad, a cualquier maestro del altar, entonces uno hace el círculo completo, solamente interrumpido por el sello de Salomón. Ese es un cierre magnífico para evitar que las entidades te rajan la taca. Pero ese es en esos casos. No quise decir cierre, pues, a la cruz dentro del círculo, porque eso sería absurdo. Eso no es aquí un símbolo. Sino quise decir cierre a cuando uno hace girar la mano y cierra el círculo. De manera que los hermanos no han sabido interpretar, ¿no? Y le han dado pues a esto un sentido que no tiene. Mira, acá está la cruz dentro del círculo como quiera. Y si la mano de la derecha a izquierda, de izquierda a derecha, eso no tiene importancia. Lo importante es que la cruz en el círculo como símbolo sagrado del cruce sexual masculino femenino, que es el que nos ha de llevar a la autorrealización íntima. Muy bien. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscitado, y es el de que siempre pues nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la imaginación. Y para esto pues se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda a derecha, o sea que uno lo giraba así. Entonces, parece ser que hay que girarlo de derecha a izquierda, o sea, así. Entonces, en ese caso, el problema también de los chakras sería igual al de la cruz en el centro, en el círculo. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquel de la cruz dentro del círculo de la eternidad. Absolutamente nada. No hay que ligar ahí una cosa con otra. Realmente, los chakras deben hacerse en girar en forma positiva, de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj, visto el reloj de frente. Por ejemplo, maestro, el reloj está así. Yo lo estoy viendo así de frente. De frente. Entonces, yo tengo que hacer girar así. De la misma forma que tú ves que gira la aguja. O si yo me pongo el reloj así. No es, ya no. Ya no es así. Ya no. Así. Porque el reloj gira así. No es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente. O sea que entonces es así. Mira el reloj, ahí tienes un reloj en pared. Así. ¿Cómo ves que está? ¿Qué giran las manecillas del reloj? Bueno, giran así. Bueno, así hagas girar los chakras. Así. Exactamente. Así estás girando. No lo confundes. Mira bien las manecillas del reloj. Estoy viendo las manecillas, ellas giran así. Así tienes que hacer girar los chakras. Así giran. Así. Exactamente. Entonces, es así. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado para hacer lo que hacen las agujas del reloj, no, sino visto de frente. Precisamente ese es un caso, pues, de que los gnósticos nos preguntamos, no hayamos entendido esa enseñanza, porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir así, ahora teníamos que empezar de nuevo por no haber entendido, pues, la enseñanza anterior o primaria. Para comprenderla bien, pongan el reloj de frente. No lo pongan de lado. Yo de frente. Así. Así hagan girar los chakras. De izquierda a derecha, viste el reloj de frente, como las manecillas de un reloj. Eso no tiene nada de difícil. Pero desafortunadamente los hermanitos se han venido confundiendo espantosamente. Son todos los detallitos se enredan y es lamentable. Pero ahora lo que sí les digo a ustedes es que hay que trabajar con el fuego sagrado. La Divina Madre Kundalini Chakti se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como ustedes. Hay que dejarle sus chakras a la Divina Madre. Ella sabe lo que hace. Ustedes contentes en convocarizar, hacer lo que hace el jardinero, ¿no? Que riega diariamente su jardín hasta que broten las flores por sí mismas. Porque la Madre Naturaleza las hace brotar. La Madre Naturaleza abre los pétalos de las rosas. Perfecto. Así ustedes vienen a su jardín diariamente, cultiven su rosal, transmuten sus energías creadoras, ¿no? La bendita Diosa Madre, ella sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que es de izquierda a derecha, pero ese es trabajo de ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar intensa en la Divina Madre. Muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En el Salvador optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo, porque usted lo hace así. De otra manera, siempre se hay un poco de confusión, así que los del Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacían, o sea, tal como lo hacían. Así lo seguimos haciendo todos. Quiero contar que lo sigamos haciendo así. Aunque represente lo mismo, siempre, digamos, la gente se mete en un dualismo. Aunque representa, pues, un símbolo, como usted dice, ¿verdad? Aquí parte en el Salvador es que optamos todos por hacerlo tal como lo hacemos, como lo hemos hecho. Izquierda, derecha. Bueno, en todo caso es un símbolo. No es el cierre mágico, la forma como los hermanos lo han entendido. Hay gente que cerrar, la forma de cerrar. Pero no, jamás pensé que los hermanos iban a volver eso tan grave, ni que iban a interpretar el asunto de cerrar el ciclo como cierre mágico y como en la forma que lo han interpretado. Como cuando uno cierra con una llave, ¿no? Pero yo nunca pensé en que los hermanos iban a llegar hasta allá, ¿no? Me han sorprendido. En relación a esto, pero especialmente sobre las plantas, también hay ciertas confusiones, que debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda, y que así debe hacerse, y otros opinan que es de izquierda a la derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo o que solo se bendiga la planta? Se puede hacer el círculo perfectamente alrededor de la planta y bendecirla. Y que cada cual la haga girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga el círculo. Yo no sé en esos detallitos. Por enredarse en eso pierden lo mejor. Yo no sé por qué los hermanos, sobre todo los de Sudamérica, se enredan tanto en eso. Lo que importa es trabajar con el fuego, que ya la madre divina ya se encargará de poner orden en todo el organismo y orden en los chakras. Eso es lo importante. También se ha dicho en Sudamérica, obtener al maestro, se trabaja con el fuego, o sea, las cinco grandes iniciaciones. Ahora que han estudiado su libro Tres Montañas, dicen algunos iniciados que lo toman como misterios menores y los 9 grados de perfección en la maestría son los misterios mayores. ¿Qué opina usted de esto? Yo en mi libro Las Tres Montañas no hablé sobre los misterios menores, hablé sobre las tres montañas. La primera montaña es la de la iniciación, pero hablé de iniciaciones de misterios mayores. Yo no hablé de las iniciaciones de misterios menores, porque las 9 iniciaciones de misterios menores son el kinder. Pertenece a los discípulos a prueba, no a los discípulos a aceptar. Y como las tres montañas son fundamentales, hablé pues de los discípulos a aceptar. Ahora, la segunda montaña, pues, pertenece a la resurrección. Allí están los 9 grados que conducen a la perfección en la maestría. Es obvio que en la primera montaña se alcanza la maestría, cuando uno llega a la cumbre, a la cima. En la segunda montaña se alcanza la perfección en la maestría. Y en la tercera se alcanza el grado de gran elegido. Gran elegido y maestro perfecto. Es pues la máxima aspiración de todo adentro. ¿Qué más me ibas a decir? Que no habían aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted habla de las 9 grandes iniciaciones de misterios mayores y luego todo el proceso especial, ¿no? Pues en eso sí te equivocas. Porque las iniciaciones de misterios mayores no son 9, son 8. Sí. De manera pues que tengas en cuenta lo que son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. En la segunda montaña hay que recorrer 9 grados para llegar a la perfección en la maestría. Y repito, en la tercera se alcanza el grado de gran elegido y maestro perfecto. Maestro, antes se decía, pues, habíamos leído de que existían 5 iniciaciones, o sea, las 5 serpientes, las 5 iniciaciones de misterios mayores, más las 2 que son la corona del Padre, del Hijo. Entonces, ahora, sabiendo pues que son 8 de mayores, ¿cómo podríamos interpretar eso? Lo que ha dicho el hermano Ladino, ¿no? Que había 9 iniciaciones de misterios mayores. Antes. En tiempos en que empezamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que había 9 iniciaciones de misterios mayores. Pero ahora hemos rectificado ese error en nuestro nuevo libro titulado Las Tres Montañas. De manera que no son 9, son 8. Muy bien. Para fue la situación. De mayor. Sí, o sea, de mayor no 9. Ahora creamos que somos. Esto me vine a recordar en este momento una fiesta que se hacía aquí en el México Náhuatl y Azteca. Una fiesta maravillosa en cada

De manera que la sexta gran raza ya se está creando. No es algo que se va a crear, sino algo que ya se está creando actualmente. Sí, pues, creo que está respondido sobre el mano. Venerable maestro, esto quiere decir que los venerables maestros de la Loya Blanca están madrugando. O sea que nosotros habíamos considerado que antes del año, antes de ese gran cataclismo, de ese choque de mundos, iba a haber pues iba a sacarse al pueblo gnóstico, dijéramos así, el pueblo elegido, y que el Manu Tabaiz Bata de esta era, pues, sabemos que es usted que sacará a ese pueblo gnóstico, y pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente. Bueno, ante todo, quiero decirte que el Manu Tabaiz Bata es el Manu Tabaiz Bata, y que Samael Agumbeor y Samael Agumbeor son diferentes, ¿verdad? ¿Entendido? Bien, en cuanto que las gentes vayan a ser llevadas a un nuevo continente, no es posible. Porque como la tierra va a chocar, repito, pues arderá en fuego vivo el día del gran acontecimiento. Así pues, no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La población selecta tendrá que ser sacada. Y sacada con mucho tiempo antes del cataclismo. Pero a pesar de todo, digo, y ya está comenzando a sacarse de aquí, de la tierra, a gente selecta. Casos de personas que desaparecen de la noche a la mañana, no se sabe qué se hicieron, y es que son llevadas ya, transportadas a otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la tierra. Venerable maestro, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la mañana, tanto en aviones como en barcos, etcétera, quisiéramos saber, ¿esos elegidos han sido antes personas iniciadas, aun cuando ellos pues no han trabajado quizá con el Maituna, sin embargo han sido pues sacados del planeta? ¿Qué nos podría aclarar sobre al respecto? Pues algunos de ellos son iniciados, otros aunque no sean todavía iniciados, pero por lo menos son gente selecta, gente que da esperanza, semilla selecta. Lo que a la Blanca Hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente selecta, que sirva para los cruces, que repito, que se verifican en otros mundos, con gentes de otros mundos. De manera que la gente de la futura sexta gran raza, la que formará la Jerusalén celestial, indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos. Será una humanidad de tipo superior, ¿verdad? Correcto. Entonces quiere decir que, vamos a suponer, nosotros dentro del movimiento gnóstico habemos pues muchas personas que quizás no habremos terminado con nuestra perversidad interior, y todo gnóstico aspira pues a ser uno de esos elegidos. En este caso pues estas personas que no logremos eliminar ese aspecto, ¿seríamos eliminados también de esa selección? Pues incuestionablemente, aquellos que verdaderamente no estén marchando sinceramente por el camino del filo de la navaja pueden ser eliminados de esa selección. Mas si están trabajando sinceramente, honradamente, pues no son eliminados. Porque cuando uno está trabajando, está trabajando. Y entonces se le tiene consideración y puede ser seleccionado porque está trabajando. Hay otra pregunta, ¿no? Maestro, usted nos había dicho meses anteriores que habrá un momento en que usted será más activo en el movimiento gnóstico cristiano universal y que estará en todas partes, que irá a mundos, a planetas, traerá muestras de otros lugares, se lo presentará a los científicos. Esto pues aquí ante el hermano Antonio Rodríguez es muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan ¿y cuándo veremos al maestro? Aunque le hemos dicho que lo pueden invocar en astral y lo pueden ver todos los días en astral siempre y cuando salgan conciencia en astral, pero que usted se presentará personalmente en todas las partes y será más activo. Bueno,

gracias, ¿qué es esto? Bueno, magnífico, maravilloso, pues. Grandioso, maestro. Es grandioso porque realmente nosotros sentimos ese palpitar de los mundos a través de nuestro logos y a través de sus enseñanzas. Lo sentimos nosotros mismos como si nosotros estuviéramos viviendo parte de esa expedición o de esta cosa esotérica. Por eso sentimos que es grandioso, maestro. No nos queda más que hacer un gran cambio, que matar nuestros egos animales. Hemos entendido obviamente que para que podamos ser todos seleccionados, necesitamos un gran cambio. Obviamente estamos luchando por ese gran cambio. Aprovecho la oportunidad para saludar en forma muy fraternal y muy cariñosa a nuestro hermano gnóstico venezolano, que lo recordamos bastante. Está bien, alegre que se acuerde de los hermanos venezolanos. Que les envíe su saludo, pues. Sí, hombre. Mire, ¿hay algo más que preguntar? Bueno, en realidad, pues, a través de nuestras conversaciones han habido cosas interesantísimas que no han podido ser grabadas por accidente, ya que no cargaba la grabadora cuando usted, pues, hablaba sobre esos temas. Uno de los temas bastante interesantes fue cuando asistí por primera vez y se hablaba sobre el dios caracol y el dios, ¿cómo le llama? El dios Zuleta. Eso fue una enseñanza bastante interesante y que yo creo que no está especificada en ningún libro. No sé pues si sería posible hacer un pequeño relato sobre eso si no hay mucho tiempo. Bueno, eso sería una conferencia muy larga, sí, por cierto. Pero ahora solamente me limito a decirles a ustedes que el dios caracol es completamente lunar, es la senda lunar, el camino espiraloide que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al dios sol, es distinto, diferente. El dios sol implica la directa, ¿no? De manera pues que hay dos líneas, la espiraloide.